me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, sola, encuentras un nuevo amigo? Sola, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Será que al dejarte sola, sola, cuando me encuentro ausente, sola, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante. La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante. De un tiempo a la fecha te encuentro cambiado. ¿Será que tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? Tiempo a la fecha, me estoy preguntando, ¿será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, sola, encuentras un nuevo amigo? Te busca en otros besos. No te sorprendas, amor, si alguna tarde me ves hablando solo en un café. No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque. Quedé atrapada una vez en su mirada y me he quedado presa de su amor. Amor, poema inacabado que se lleva el mar, cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió. Te quise y ahora nos decimos adiós. Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor. ¿Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más? Te quise y ahora nos decimos adiós. No te sorprendas si un día entre mis cosas descubres algo que ya no lo recuerdas. No te sorprendas, amor, si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor. No te sorprendas si un día no me encuentras y

y se hablaron sin hablar. Todo el mundo parecía al alcance de la mano y con solo una sonrisa me invitaste a caminar. De repente el amor como un rayo en la oscuridad, una dulce locura sin explicación. Tantas noches desveladas, descubriéndonos tú y yo. Fueron tantas las miradas, entendiéndose en silencio, siempre sobre las palabras, cuando habla el corazón. Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar. Un minuto fatal de repente el amor. Si este amor es solo un sueño, es fantástico soñar y en tus brazos despertar. De repente el amor como un rayo en la oscuridad, una dulce locura sin explicación. Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Lo que me tiene aquí junto a ti no son tus besos que me descubren tus íntimos secretos. Lo que me tiene aquí junto a ti no es la mirada enamorada de tus profundos ojos. Por en la piel, viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin, que me seduce el alma, lo que me tiene aquí. Lo que me tiene aquí junto a ti no son las formas en que acomodas tu cuerpo junto al mío. Lo que me tiene aquí junto a ti no son tus manos que me provocan la vida si me tocas. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, viaje que al final